barbaridad, el poder que tiene el dinero. Conozco una señora que se llama Caridad. Se pasaba todo el día con padres sin hacer nada. Yo conozco una señora que se llama Caridad. Se pasaba todo el día con padres sin hacer nada. No tenía dinero ni para cocinar. Y se gastaba el tiempo en mirar y criticar. Sentada en su balance no tenía compasión. No se escapaba nadie de su conversación. Si venía Federico con Juana la Cabá, la gente le gritaba, cuida con Caridad. Aparecía Manolo con una pierna sal. La gente le gritaba, cuida con Caridad. Pasaba Juan José con una botella. Mira pa' no verla ella. Pero un día la cosa cambió. A Caridad una herencia le llegó. Benditos sean los milagros, señores, que hace la plata. Porque ahora la mulata, su mentalidad cambió. Y todo lo que había hecho, el dinero lo borró. Si viene Federico con Juana la Cabá, ahora la señora ni cuenta se da. Si viene Manolito con una pierna sana, en el barrio le dicen la compra Caridad. Si pasa Juan José con una botella, el primer trago se lo da con ella. Ni asoma de la ventana. ¡Qué barbaridad! El poder que tiene el dinero. Después que llegó tu herencia, ya no te metes en nada. ¡Ay, Caridad! La vecinita de enfrente sanamente ha comentado: parece otra Caridad, ha enterrado su pasado. ¡Qué barbaridad! Después que llegó tu herencia, ya no te metes en nada. ¡Ay, Caridad!